divinidad, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. El amor de Cristo para mí es sin igual, no hay otro amigo mejor. Con su mano me libró de todo mal y ya no siento temor. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Todos los amigos que yo relacioné no me pudieron brindar la felicidad que en mi Jesús encontré y que me hizo cambiar. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Todo aquel que tenga triste su corazón y sienta alguna inquietud, no resista las palabras de esta canción, porque el que llama es Jesús. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad. Camino y vida, camino, vida y verdad. Es Jesús la paz segura, también es felicidad.